amor. Cariño, ¿por qué te vas? Si estás en mí, ay, ¿cuándo regresarás? Oye, mi amor, tristeza dejas en mí, tu partir se ha roto mi corazón. Baila, baila, morena, calma, calma tus penas, que bailando mi negra, tu cholo recordarás. Baila, baila, morena, calma, calma tus penas, que bailando mi negra, tu cholo recordarás, a tu cholo recordarás. Y marca el paso, morena, sí, claro, a tu manera. Oye, negrita, y también. Calma, calma, calma tu pena. Baila, baila, morena. Calma, calma tus penas. Que bailando mi negra, tu cholo recordarás. Baila, baila, morena. Calma, calma tus penas. Que bailando mi negra, tu cholo recordarás. A tu cholo recordarás. Y recuerda, morena. Gózalo, morena, mueve la cadera. Calma, calma, calma tu pena. Baila, baila, morena. Calma, calma tus penas. Que bailando mi negra, tu cholo recordarás. Baila, baila, morena. Calma, calma tus penas. Que bailando mi negra, tu cholo recordarás. A tu cholo recordarás. Recuerda, esta es tu banda. ¡Quequeco! ¡Quequeco! ¡Quequeco! Cumbia andina psicodélica. Para ti. Po. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, sale gracias a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 8 de diciembre, próximamente y todas las veces que se ha llamado para asumir su responsabilidad frente a la nación. Sale gracias también a un comandante en jefe, a un calacachimba. Maca la cachimba. Al que pao, Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, y por supuesto también a el sucesor y presidente chavista Nicolás Maduro Moros. Les gracias. Bueno, por supuesto, a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde hasta mismísimo Fidel Barbadito, ministro y cabeza de este Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se suma y se subordina a la misma. Bueno, y por supuesto a todas las personas que forman parte de ella: Randall Borges, Enza García, Cinemay González, Luigino Brache, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo, Gustavo Yapoli, bueno, y las personas que producimos esta locura de programa: Inair Mansur, mi persona, Irosba Michino, Gustavo Rivero y Osli Hernández, bueno, nuestros camaradas simbólicos, ¿no? No han pasado su renuncia por escrito y por eso nosotros somos bien amplios. Siempre los nombramos. Los queremos, Gustavo y Dios los queremos. Por favor, vuelvan. Y por supuesto en los controles y siempre con nosotros nuestro DJ. Puchi. Así mismo, porque bueno, este contrato que hoy está en Jueves de Todito. Seguimos en la gran encuesta. ¿Qué género, qué música quieres escuchar los jueves? Porque bueno, los lunes son de... ¿De qué son los lunes? Ah, de pura merenguito, merengue y bachata. Los martes de reggae y ska. Los miércoles rock y electrónica. Los jueves, hoy, jueves, de todito. Próximamente consulta popular. Y bueno, los viernes dedicado. Bueno, es debido, como buenos caraqueños y caraqueñas, a la salsa. Pura salsa se escucha en los viernes. Así que bueno, escúchanos, escríbenos, escríbenos. ¿A dónde nos pueden escribir? Y se incorpora a la cabina Inair Mansur. Hola a todos y todas. Recordemos que, bueno, se pueden comunicar al contraataque a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y también pueden comunicarse a través de las redes sociales @contraataque963, @contraataque963 en el Twitter. Y bueno, no pueden olvidar el dominio de pobre. Nuestro dominio pobre que todos los días está, bueno, produciendo las noticias que nosotros decimos por aquí, la que no decimos tan bien. Así que bueno, ustedes pueden buscar toda la información a través del contraataque.guerrilla.blogspot.com. Contraataque guerrilla.blogspot.com. Así que mismo. Bueno, ya saben, bueno, que pueden activarse por ahí. Así mismo. Y mira, por fin, ¿qué quedamos hoy? Jueves de todito. Yo dije que todavía estábamos en una consulta jueves popular. Jueves de comandante. Estamos todavía en una consulta de Chávez, popular. Así que toda la música que tenga que ver, que sea nacional. Nacional también. Bueno, esa es una encuesta que todavía está abierta. Ustedes pueden participar a través de la mensajería de texto. ¿Qué prefieren que sea el jueves? Jueves de todito, donde ustedes soliciten cualquier canción y se las colocamos. Jueves del comandante, todas las canciones de salsa, merengue, bachata, vallenato que se le hayan dedicado al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. O por ahí nos lanzaron también una propuesta que viene de de un usuario, que es jueves de pura música venezolana. Tambor, toda la música que produce. Lo que se te ocurra. Ajá, bueno, así que bueno, pues ya sabes que puedes enviar lo que prefieras, jueves de todas estas, digamos, ramas que acabo de decir, al 0416-534-8710. 0416-534-8710. ¿Qué más tenemos por ahí, Rojo? Tenemos noticias, porque este gobierno de calle no lo para es nadie, porque ABN nos dice por acá que gobierno trabajando como de la eficiencia en la calle recorre centro occidente del país. Bravo. ¿Qué tal? ¿Esto es culpa de quién? Bueno, por aquí también. Ah, bueno, culpa Chávez. Ajá, ahí llegó. Culpa Chávez inaugura el laboratorio de biotecnología en Yaracuy. ¿Quién iba a pensar eso, Solo en revolución. Bueno, esa y más noticias vamos a estar desarrollando este contraataque. Y por supuesto nuestras secciones Luz Caraballo, Mesas de Loco, Cotufas Explotadas. Así que no te apartes, porque esto pica y se así extiende. Es, por aquí no echan broma, que sea de salsa y merengue y ya. Y se ríe. Bueno, esas no son las opciones, porque ya tenemos un día dedicado a eso. Viernes de salsa y lunes de merengue y bachata, así que ya tienen sus días la salsa y el merengue. No puede ser que no haya más géneros, así que comunícanos a nosotros, ya que no los tenemos aquí. Así claro. Entonces, contraataque, seguimos, no te apartes. Así es. Calle Puche. Allá en los años 50, cuando el cine tropical se llenaba de muchachos, aprendimos a ser machos con el cine mexicano y aplaudíamos al muchacho de los norteamericanos. ¡Qué lindo son! Los recuerdos cuando estaba muchacho, qué lindos son, son, son, son, los recuerdos cuando estaba muchacho. Los mexicanos nos dejaron la pasión con sus canciones de amor por la ingrata. Y allí salíamos a dar la serenata cuando sentíamos herido el corazón. De los del norte aprendimos la falacia de ver al indio provocador de guerras. Cuando los blancos usurpaban sus tierras, dándole vivas a su linda democracia. Qué lindo son, son, son, son, son, son los recuerdos cuando estaba muchacho. Qué lindo son, son, son, son, son, son los recuerdos cuando estaba muchacho. Ya pasó y aunque el indio resistió, no pudo con la embestida. El del norte no acabó y la historia no termina. Hoy usurpan los derechos de la América Latina. Qué lindo son, son, son, son, son. Los recuerdos cuando estaba muchacho. Qué lindos son, son, son, son, son, son. Los recuerdos cuando estaba muchacho. Siempre adelante nuestra América morena, a defender esta tierra con valor y demostrar que corre por nuestras venas sangre del indio que nunca se doblegó. Porque los pueblos que sienten la pasión de ser tan libres como las golondrinas, han de seguir el ejemplo de Bolívar, de defender la autodeterminación. Qué lindos son, son, son, son, son, son, son los recuerdos cuando estaba muchacho. Qué lindos son, son, son, son, son, son, son los recuerdos cuando estaba muchacho. Continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5:18 p.m. de la tarde, bueno, seguimos aquí y recordando la mensajería de texto, porque por ahora, hoy es jueves de todito, porque no se ha decidido. Por aquí me están llegando más mensajes al 0416-534-8710. Y bueno, por aquí me colocaron... Hola, quisiera que me complacieran con Vicente Fernández, el chofer. Gracias. Y quisiera mandarle un saludo a Antonio Maldonado. Así se dice, Maldonado, en serio. El mejor chofer en la autopista de parte de Robert. ¿Qué tal? Un saludo. Bueno, un saludo a Mardo. Así Nado. Es. A Maldonado y. A Maldonado. Y bueno, un saludo también a toda esa gente bella y hermosa que nos está escuchando en el autobús, en el taxi, en sus hogares. Y bueno, no sé si recordaron Iroz allá las emisoras hermanas quienes nos retransmiten. No. Bueno, recordamos que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira. Un aplauso para esa gente bella y hermosa. También para Radio Misión 94.5, parte del estado Lara y Portuguesa, que nos retransmite, está pendiente todos los días por ahí a las 9 de la noche de retransmitirnos. Y Radio Venceremos en Carora, por supuesto. Saludo a toda esa gente. Abrazo. Y por supuesto, recordándoles a todos y a todos los que se quieran sumar a esta gran cadena de medios alternativos, comunitarios, bueno, y el que no sea alternativo, el que no sea comunitario, también se suma, porque la idea es, bueno, construir. Se suma como comunicador popular, ¿verdad? Así mismo, una red de información, y bueno, ahí nos prestamos nosotros y prestamos también nuestra página web www.albaciudad96.org, donde, bueno, puedes descargarte todos esos audios, micros, bueno, que el equipo acá de Alba Ciudad pone a la disposición del que lo necesite. Así mismo. Así que, mira, bueno, tenemos noticias. En Revolución siempre hay excelentes y positivas noticias. Esta es una desgracia de mundo, porque ABN nos dice por acá que gobierno de la eficiencia de la calle recorre centro occidente menos del país. Ajá. Agárrense, pues, porque el gobierno bolivariano inició este jueves una nueva jornada de gobierno de eficiencia en la calle en los estados Lara, Falcón y Yaracuya. Bueno, una tripartita, pues. Donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, y los ministros atienden al pueblo y comparten experiencias y propuestas. En Yaracuy, la agenda comenzó con la inspección de la unidad y suministros comunal Agroalimentos Yaracuy en el sector Higuerón de Las Tapias. Bueno, en San Felipe, a cargo de la viceministra de Economía Comunal, Ana Maldonado. Así que, bueno, a la par se celebraba en el encuentro con actores y protagonistas de sectores agrícolas en el Centro de Investigación del Estado, bueno, para la Producción Experimental Agroindustrial CIEPE, Municipio Independencia, para desarrollar, bueno, ahí un montón de cosas que vamos a estar desarrollando. Ese gobierno en la calle es maravilloso, es extremadamente productivo, porque uno dice, bueno, todo el enlace que hacen, pero fíjate esto que está aquí: inauguran laboratorio de biotecnología en Yaracuy. De terror. Eso es algo que solamente se hace en un gobierno de calle, definitivamente. Pero es de terror. Sí. Porque el gobierno bolivariano inauguró este jueves un laboratorio de biotecnología en el municipio Independencia del estado Yaracuy, como parte del gobierno de la eficiencia en la calle. Durante un contacto informativo, el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, indicó que el laboratorio de microbiología industrial es parte del convenio Cuba-Venezuela. Explicó que en el laboratorio se realizan investigaciones en diferentes escalas, de básicas a aplicadas, además de ejecutar planes piloto en procesos industriales. Lo que está detrás de todo esto es porque quieren que nuestros alimentos nos conviertan en machavistas, preparando los tomates perfectos para responder a los presidentes y a los comandantes. Pues ese sí es el fondo de esta noticia. Y la verdad es esa. Y solo la verdad. Bueno, pues sí, señaló que la base de estos centros de investigación es proporcionarle al pueblo una plena seguridad alimentaria, agricultora y procesamiento y distribución de alimentos. ¿Qué tal? Esa es lo que llaman el plan de seguridad nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Con que todos respecto a la alimentación. Pepinos, tomates y yuca que usted compre en el Bicentenario lo van a convertir en machavista. ¿En serio? Mosca con lo que compra por ahí. ¡Epa, cuidado! ¡Dale el ojo a eso, comandante! Pero adivina qué viene ahí. ¿Qué pasó? Ya a la guarimba se le está acabando y a los nalguitas blancas. Tú sabes que eso es una cuestión de desgaste. Mientras no haya dinero, no le mojen la mano. Se van desgastando poco a poco. ¡Sí, compadre! ¿Sabes cómo funciona? Bueno, porque, bueno, la gente y los estudiantes serios, ¿verdad? Uh-huh. Tomaron hoy la Universidad Central de Bolivia. Porque, bueno, aquí los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela marcharon para decirle no al paro universitario. ¿Qué tal? Perro, chamo, excelente iniciativa. Yo creo que se merece un aplauso, Puchi, de verdad que sí. Basta de tanta farsa, estudiante guarimberito, manos blancas, que se van a... No se van a graduar, se van a jubilar. La universidad los jubila. No les da pena, ¿vale? No. No, y no solamente eso, sino que están, como leí por el otro día por el Facebook, están apoyando una violación, su propia violación. Pues, este es el único país donde los estudiantes reclaman por los derechos de los profesores, que a la vez esos mismos profesores los reprimen con un 40, o sea que un voto de un estudiante vale 40, 40 de un profesor y mucho más el de un director y etcétera, como vayan escalando en su triángulo. Ojo, ahí de organización. No es toda la población estudiantil, porque soy estudiante. Su pirámide. Okay. Son ciertos grupitos que quieren representar a toda Venezuela. Cuando de verdad los que quieren ya salir del yugo y de la casa que vence la sombra, ya no quieren más paro, no quieren que se estén frenando las cosas de forma estúpida y sin sentido. Bueno, aquí nos dice Ciudad Caracas que estudiantes de distintas facultades de la Universidad Central de Venezuela realizaron, bueno, una marcha interna para decirle no al paro universitario convocado por la Federación Facha de la Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, que no quieren... Ellos no quieren, eso está como el tema de la auditoría del CNE de la oposición. Ah, no, sí, es. Queremos auditoría, le hacen la auditoría, pero ahora no es la auditoría, ahora es, no sé, quiero que me tomen una foto al lado de las máquinas dentro del depósito o cualquier cosa menos realmente las reivindicaciones, porque el mismo ministro se está sentando con toda esta gente que está paralizando el país y siguen pateando la mesa, no siguen escuchando los acuerdos, lo que quieren. Como las respuestas son muchísimo más rápidas de lo que ellos creen, que no les da tiempo de prender el caucho que tienen ahí nuevecito que van a comprar nada más para la guarimba. Entonces, sí, es que es absurdísimo, ¿no? Comparación a la protesta de antes que iban a buscar una chiva, ellos compran un caucho nuevo para hacer una protesta. Son más. No, y tenés el dinero para comprarlo, que es lo peor, ¿no? Porque. Entonces dime tú con qué moral exiges unos derechos que quieres más bien exigir que se cumplan es unos caprichos, porque al fin y al cabo es unos caprichos, porque si te pones realmente a luchar por el derecho estudiantil, bueno, ves toda la estructura de la universidad como tal. Uh-huh. Que falta, por ejemplo, en el comedor. Uh-huh. Eso es tela. Bueno, por acá nos dice... La biblioteca tiene cerrada un año. No, por falta de mantenimiento. Entonces, son cosas que no van acordes con las exigencias y que obviamente cumplen lineamientos, ya saben de dónde. Así de la derecha. Por acá, Silvestre Montilla estuvo, bueno, resaltando que desde las 10 de la mañana estuvieron haciendo lo que es una concentración. Y bueno, por acá también dice que continúan las asambleas y mesas de negociaciones entre los sectores involucrados con representantes del Ministerio de Educación Universitaria. Y dice por acá que la mayoría de los estudiantes estamos de acuerdo a las reivindicaciones salariales de los trabajadores. Lo que no apoyamos es el conflicto político de partidistas propiciado por algunos grupos de intereses dentro de la universidad. Así que bueno, eso no estamos en contra. Así que las clases no se tienen que parar para que hayan reivindicaciones a los profesores. No, y a la final le tienen que, es peor, porque entonces los profesores ponen a los muchachos a hacer todos los trabajos al final, ya la última semana, cuando nunca vieron una clase que le correspondía. Pero bueno, vámonos a un corte musical, identificar la emisora y ya volvemos con más. Vamos a seguir leyendo en el próximo segmento los mensajitos que nos están mandando al 0416-534-8710. Seguimos con más de la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Importarás tú y solamente tú. Para celebrar los géneros musicales cargados de ritmo y sabor en Caribe Nuestro 2013, Festival Nacional de Salsa, Son y Boleros, del 13 al 16 de junio en el Distrito Capital, Yaracuy y Delta Macuro. Para mayor información ingresa en www.cnm.gov.be y en www.iaem.gov.be. Pregonando conciencia. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1888, nació en Lisboa, Portugal, Fernando Pessoas. Pasó su infancia y juventud en la República de Sudáfrica e inició estudios de Derecho en la Universidad del Cabo. Luego regresó a Lisboa en 1905 e inició su obra literaria en inglés, aunque a partir de 1908 creció su interés por la lengua portuguesa. Su obra es una de las más originales de la literatura portuguesa y fue junto a Sá Carneiro uno de los introductores en su país de los movimientos de vanguardia. A partir de 1914 proyectó su obra sobre tres heterónimos: Ricardo Reis, Álvaro

tanta pasión sincera. Cómo te quiero sobre todas las cosas. Seguimos este contraataque de 5:35 en la tarde por tu Alba Ciudad 96. Así que bueno, recordándole a todos y a todas la mensajería de texto 0416-534-8710. Y bueno, escríbenos qué quieres escuchar hoy jueves de incógnito. De incógnito. Así es, jueves de incógnito. Bueno, escuchábamos Te Amo de Luis Silva. Mientras tanto vamos a colocar música venezolana, ya me lo dijo por aquí Pucho. Y bueno, por supuesto lo que ustedes pidan a través del 0416-534-8710. Por aquí me están escribiendo: la grandeza de una persona no se mide por el dinero, estudio o belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Así que por aquí también me escriben: una mujer llama al 911 toda nerviosa. Mi esposo salió hace 2 días a comprar arroz y no ha regresado. ¿Qué hago? El operador le dice: haga espagueti, pues. Bueno. Ay, por favor. Y por aquí también me responde, me escriben al 0416-534-8710. Hola. Morena mía. Con Julieta Venegas y Miguel Bosé. Es la que están solicitando la canción. Ah, pensé que era conmigo, sino que bueno. Así que ya saben, pueden enviar su mensajito a través del 0416-534-8710 y nosotros aquí complacemos la petición de quien solicite la canción. Recordando que hoy es jueves de incógnita y mientras tanto vamos a colocar música venezolana. Pero tenemos antes de eso una llamadita, sí, así que, aló. Ese rinde ese teléfono mejor como sorda. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. ¿Quién habla y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Les habla Teresa. Hola. Aló, hola. Aló, les habla Teresa. Cuéntanos, aló, sí. Teresa, ¿de dónde nos te llama? Te escuchamos, Teresa. Gracias. ¿Y qué de la vida de Gustavo Villapol? Bueno, se encuentra trabajando. Está agotado. Hoy tomamos el contraataque en las féminas. Teresa, ¿de dónde nos llamas? Ah, ok. Bueno, saludos para él si está escuchando. ¿De dónde estás llamando, mi amor? Del centro de Caracas, de la parroquia San Juan. Ay, qué bueno. Cuéntanos. Bueno, fíjense, chicas, les tengo 3 preguntas. Bueno, pero te podemos responder una solita, acuérdate. Así que no, por el tiempo. Epa, cuidado. Son 3 preguntas rapiditas, pero son importantes. Ya, pero seguro que preguntas, ¿no? No vas a responder las preguntas tú. No, no. Ok, está bien, dale, pues. Pequeña explicación para que ustedes me digan qué opinan. Okay. Bueno, fíjate tú. ¿Los pollos se cultivan o se crían? Ajá. Esa es la primera pregunta. No, pero ¿no? Entonces ahora te doy una pequeña explicación. No, no, pero tú dijiste que no ibas a hacer 3 preguntas. Dale, sí, pues. Haz 3 preguntas. Primera pregunta con una pequeña explicación. Mira, el presidente Nicolás Maduro dijo hoy en una transmisión que no era nada más dar viviendas y apartamentos, sino que había que volver a retomar los sembradíos organopónicos. Organopónico se llama. Organopónico, exacto. Y que porque había que cultivar tomate, papa, cebolla, perejil, todas esas cosas, ¿no? Y que había que cultivar también pollos. Bueno, por eso te pregunto que si se cultivan o se crían los pollos. Ajá. La segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver un ingeniero electricista o eléctrico con el Consejo de la Judicatura? Porque al señor Argenis Chávez, hermano del presidente Hugo Chávez, lo nombraron director del Consejo de la Judicatura. Entonces yo pregunto, ¿qué tiene que ver un ingeniero con un ente que rige a los jueces y magistrados del país? ¿Verdad? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, ¿qué va a hacer el señor Nicolás Maduro al Vaticano? El presidente, Porque este régimen siempre ha estado enfrentado con la Iglesia Católica desde los tiempos de su comandante Hugo Chávez. ¿Tú no quieres que Nicolás Maduro se reúna con el Papa? Pero si Nicolás Maduro va ahorita a reunirse tranquilamente con el Papa, ¿dónde sacas tú eso, chica? Sinceramente, no sé. ¿De dónde sacas eso? Con la Iglesia Católica, no vale, pero ¿qué es eso? No, no, no, para claro, nada, para nada. Insultaba a los curas. No vale. A los cardenales, eso se sabe que eso no. No confundas, no confundas. No, yo digo, ¿qué tiene que hacer? No vale, Teresa, Teresa, escucha. Teresa, escucha. Eran tres preguntas. No tergiverses, no tergiverses. Teresa, acuérdate. Que no era eso. Aló. Ay, niña, ay, pero tiene que, pero tienes que mantenerte en línea, Teresa. No tergiverses, no cuelgues, vale. Teresa, no tergiverses porque nosotros nunca hemos criticado a la Iglesia Católica. Hemos criticado a particulares, no, puntuales, personas locas que llegan a ser curas, que dan una apreciación general, como la tienden a hacer todos los ecuálidos, a hablar dentro de la generalidad. Aquí hay que hacer un parado, porque eso de nosotros, ok, yo lo entiendo. Pero Teresa estaba refiriéndose al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que comenzó esta revolución para nada. Más bien, el comandante siempre fue cristiano, ¿vale? Y él ante la gente ratificaba y ante cualquiera ratificaba su cristiandad. Entonces yo no veo de verdad de dónde saca que todo el tiempo es una pelea contra la iglesia, ¿no? El cristianismo más bien predicaba el comandante que era el socialismo, ¿no? El principio. Exacto, era contra una estructura que, si bien hay que recordar un poquito de historia aquí, fue un tiempo se usó para matar a muchas personas, como en las cruzadas, y bueno, y en la quema también de muchas mujeres, influyó eso. Entonces, en la Inquisición, o sea, es contra eso, contra la muerte realmente es lo que está en la revolución y cualquier revolucionario que se dice socialista. Entonces, bueno, yo vamos creo a dedicarle no también Luz Caravaggio a nuestra queridísima amiga Teresa. Y que bueno, y que se suma al club de Nitu Pérez Osuna. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caravaggio con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caravaggio! El colmo de un opositor que hasta Globovisión no te soporte. ¿A qué no adivinan? Nitu Pérez Osuna sobre su despido de Globovisión. Me dijeron que era muy crítica y por eso me votaron. Bueno, el colmo de esta opositora que fue votada del canal Globovisión por su periodismo un poco crítico, solo un poco, donde la misma dice que no me soportan. Nitu Pérez Osuna ofreció este jueves una exclusiva noticia a Noticias 24 Radio, los detalles sobre su despedida del canal más ecuánime de la televisión venezolana. La periodista venezolana afirmó que ser despedida, lo que me dijeron fue que era muy crítica y que estaba muy loca, que digo, botada. Aseguró que tras la venta de la planta televisiva nunca he creído que nos iban a dejar a los que somos periodistas de verdad, palangristas con el corazón y los bolsillos llenos, críticos y combativos sobre todo. No estaba clara en que se le había vendido el canal a un grupo de afecto al gobierno y que al comprarlo por parte de este grupo no era para hacer mejor noticia, sino todo lo contrario. Para acabar con una empresa, que digo, un canal que fue emblema del periodismo independiente, combativo, no financiado por ONG, que era Globovisión. Ay, por favor. Lo compraron para destruirlo. Así que bueno, esto se va a celebrar, compañeros, porque bueno, eso quiere decir que Chávez no ha arado en el mar. No, se celebra y no se le cree ni una palabra de lo que dice, de todo el drama que hace Nitu Pérez Osuna diciendo que el canal ha cambiado, que ahora es chavista. No, tengo que decir una primicia. O sea, hay que aclarar que no es así y no es cierto todo lo que está diciendo, porque obviamente sigue siendo una herramienta del imperio ese canal, así que de sus intereses, así que bueno. Bueno, sí, hay que tumbarlo y volverlo a quizás hacer. Propiese, señor alcalde. Pero bueno, pero que un ser como ese, que son personas que están cargados de tanto odio, que no hacen ningún tipo de reflexión, que viven en un mundo paralelo, que realmente no reconocen ni lo malo ni lo bueno, ni todo lo contrario. O sea, de verdad viven en un mundo desolado, gris, ¿no? Más donde verde, todo un mundo con intereses verdes. Ah, bueno, sí.

caballo rucio te saliste del corral. Convertido en vendaval volaste la fuerte tranca. Jamás pensaste que te acechaba la muerte. Culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa. Entre lienzos del recuerdo, caballo mío, inerte queda tu estampa. Para tus tantos amigos un manantial de añoranzas. Hoy tu destino es un bongo, bongo perdido de canaleta y palanca, varado y abandonado en los confines de Arauca. No cambiaría su morada. La talanquera que bastante le apoyó, triste también comentó: está de luto la manga. Desde el coso hasta el tapón se oye un murmullo de entrecortadas palabras, y las muchachas reparten en lluvia cintas doradas. Con la tarde veranera allá en el monte se oye cantar la chicharra, y un vesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas. Agüita fresca está ofreciendo el jagüey, mientras allá en el canaí me aguarda mi campechana. Grito altanero de soberano sentir, tú no te vas a morir mientras existan sabanas. Desde un rincón oriental, en Venezuela por el estado Monagas, hasta el impetuoso Meta en las tierras colombianas. Remontando el Orinoco, el río Apure, Casanare y el Villana, para morirte de viejo en las ondas araucanas. Continuamos aquí en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:52 de la tarde. Bueno, sonaba Luis Silva, una excelente canción. Y le recordamos que pueden escribirnos a través del 0416-534-8710. Y bueno, por aquí está la gente escribiendo a la mensajería de texto y dice: buenas, camarada, ¿cómo están todo el equipo? Esa señora que llamó es una falta de respeto, no respeta la memoria de mi comandante eterno. Por aquí dice. Por aquí también nos escriben: vivir no es una casualidad, es una victoria. Vive, llora, sonríe, ama y sé feliz, que el tiempo ni las oportunidades nunca vuelven. Por aquí también nos escriben al 0416-534-8710. La hegemonía de la iglesia ha engañado desde hace 2000 años. En el concilio de Nicea se escogió por voto y, a causa de la unificación económica del imperio romano en ese año, se escogió a Cristo como el Hijo de Dios. Los pensamientos primitivos de Susanita, perdón, Teresita, están aupados por toda la represión moral que se le ha impuesto por los ideales y aspiraciones burguesas y por falta de lectura. No vive en el country club, sino en el centro de Caracas, y sin embargo defiende a sus explotadores, que serán los mismos que explotarán a sus hijos y a sus nietos. Por acá nos dicen: tremenda, tremenda reflexión, compañero o compañera que hayan enviado el mensaje al 0416-534-8710. Y bueno, pueden seguir enviando sus mensajitos. Bueno, y en ese mismo quizás son, ¿no? Hay que celebrar y a la vez, bueno, estar muy atentos, porque acá Telesur nos dice, pues, con el canciller venezolano denunció ante la ONU acciones violentas de la derecha venezolana. Asimismo, bueno, el canciller presentó una denuncia formal contra la oposición venezolana por actos ocurridos el abril pasado. El 11 ciudadanos perdieron la vida tras el llamado del candidato perdedor en ese momento, Enrique Capriles Radonsky, a desconocer los resultados electorales que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro con el 50,61% de los votos. Bueno, en entrevista exclusiva a Telesur, el compañero Jagua indicó que le entregó un informe completo a la Alta Comisión de Derechos Humanos sobre los actos fascistas de un sector de la oposición venezolana para quebrantar el orden democrático. Bueno, por acá el ministro de Exteriores venezolana resaltó que el representante Navi Pillay bueno, los detalles sobre el comportamiento persistente de un grupo de bajos valores que desconoce institucionalidad y llaman a la desestabilización, encabezados por el gobernador del estado Miranda, que bueno, que no gobierna en ninguna parte. Así que súper atentos, porque el ingobernador, exactamente. Esa es una nueva palabra que se le agrega ahí al diccionario, pero bueno, creada. Algo, por fin crean algo, la ingobernabilidad. Bueno, y en este tipo de acciones es donde está vinculado quizás Teresa, pues personas que desconocen tanto que terminan haciéndole el juego a fachos que ni siquiera salen a la calle, que si ni siquiera y totalmente desconocen hasta sus propios muertos, ¿no? Porque ahí no podemos olvidar las 11 personas que cayeron el 14 de abril producto de un llamado a desconocer la... toda la un proceso democrático hermosísimo que se dio y que se acaba de comprobar que fue que se 100% efectivo y que la y transparente. No tuvo ninguna complicación. Bueno, yo no sé si nos da chance de hacer nuestro último segmento. ¿Nos da chance, Puchi? Okay. Antes de eso, por aquí nos están pidiendo, por favor, coloquen Linda Varina. Ajá, Puchi, te compraron la idea. Por aquí están diciendo, porfa, coloquen Linda Varina. Y por aquí también dijeron, mujer, si eres inteligente, esa canción no es de Luis Silva, es de Reinaldo Armas, dicen. La canción que estaban que colocó anteriormente. Así que bueno, sí, es verdad, tienes razón, compañero. No es que se equivocó el burro, ¿cómo es que? Bueno, no. Ustedes me van a ayudar próximamente con ese, con el refrán que sé que tienen. Algún día llegará. Algún día llegará. Pero bueno, vámonos ahora con nuestra última sección. Cotufas, cotufas. Cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Capri insta a opositores fallecidos a reinscribirse en la red. El candidato permanente de la Modernity Capri hizo un ferviente llamado a los escuálidos ya fallecidos, deudos de MUD, a verificar su inscripción como tales en el registro electoral permanente con miras a su participación en las venideras elecciones para alcaldes, concejales y próximos, el 8 de diciembre. Al respecto, manifestó que espera que en esta oportunidad acudan a votar, pues en las pasadas elecciones de abril dejaron su condición de muertos y se fueron de parranda, dejando el camino libre para que más de 300.000 muertos chavistas acudieran a votar por el enchufado mayor y respetuoso remoquete que utiliza para referirse al presidente constitucional Nicolás Maduro. Al respecto, propuso un lema para ese selecto grupo de seguidores: primero muerto que empapado en sangre. En relación a la reciente cadena nacional de la presidenta del CNE, manifestó, la TV intentó con esas explicaciones, leguleyas y justificaciones estériles, sentarme de flux. Pero próximamente anunciaré a Venezuela y al mundo nuestros alegatos en contra de tan certero ataque. Bueno, esto es parte de la producción de Globoterror.com, la página más veraz, oportuna, porque la verdad sea bicha. Así que pueden entrar a www.globoterror.com y ver toda la producción que gustosamente leemos a diario en este programa y la convertimos en una sección cotufas explotadas. Así es. Y este programa llegó a su fin y no antes queremos invitarles a que formen parte de todo este, la celebración mundial del 10º Festival Mundial de Poesía, que se celebra del 17 al 22 de junio en Venezuela. Participen, y bueno, contará con la participación de 26 poetas venezolanos, igual número de invitados internacionales. Así que, bueno, ahí... Linda Varina. ¿Me tienes Linda Varina por ahí? Ahí está, complaciendo peticiones. El Puchi está activo, vale. Y por supuesto, no dejes de escuchar Marcando Zona después de Linda Varina. Así que, bueno, como todas las tardes te decimos y recordamos que... Cristo os ama y Chávez también. Y debátelo, Puchi.